A continuación escuchamos a Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata hace muchos años atrás, y justamente en el día de hoy se leía el veredicto, que le da perpetua a Farías, pero solo 8 años para Ofinadi, quien es hijo del poder en la ciudad de Mar del Plata. La escuchamos. Como lo hemos hecho, armemos estrategia, porque si no hubiésemos hecho todo lo que hicimos, nuestros hijos hoy, Lucía no tendría justicia. Y les puedo asegurar que con esta perpetua que conseguimos para Farías, hoy todo cambió, porque hasta ayer no sabíamos ni si se iba a hacer o no esta audiencia. No sabíamos si esta sentencia se iba a dar. ¿Por qué cambió para nosotros? Porque ahora ningún narco, ningún dealer, le va a romper el culo a ninguna piba más como se lo hicieron a Lucía. La violaron hasta 15 minutos antes de su muerte. La violaron hasta que su cuerpo terminó muriéndose. ¿Y por qué lo decimos? ¿Por qué lo dicen las pericias? Hay internamente glóbulos rojos que se rompen, células que se rompen y quedan los hematomas ahí. Y tenías que escuchar una defensa que te dijera: todas las mujeres somos violadas. Todas las mujeres nos violan a todas las mujeres. Yo hace 30 años que me acuesto con el mismo hombre. Y jamás me violó y jamás quedé lastimada. ¿De dónde sale esa perversión que nos quieren hacer creer? También un grupo de gente que se creen que porque le pagan una antropóloga y viene a hablar pelotudeces y sacan en una revista FEM disparates, nosotros tenemos que creer ese disparate. Mujeres, yo estuve todos los días de juicio y el que lo pudo ver sabe de qué hablamos, sabe de qué hablamos, qué es lo que le hicieron a Lucía. Ahora esta gente, estas feministas, estas antropólogas que dicen ser, académicas, claro, nosotros somos las brutas, las de la calle, las brutas somos las que... Por intuición somos, la tierra pisamos, por el barrio. Por intuición vamos viendo lo que hicieron, lo que no hicieron, y también vamos deduciendo. Y no somos ninguna ignorante, y no nos van a venir a vender pescado podrido como esa gente quiso hacerlo. Si ustedes me dicen, la fake news hoy está tan de moda, algunos de ustedes no sabemos ni qué diablo es eso. Sí, lo sabemos. Yo no lo sabía, no tenía ni idea, ni me importaba cuando escuchaba esa palabra. Esa palabra es armar esto. Es armar un discurso, es vender ese discurso, que la gente compre ese discurso y que la gente crea que a Lucía no le pasó nada y que fue Lucía con su consentimiento, dijo sí. ¡Cójanme hasta matarme! Eso nos quisieron creer estas dos mujeres, perversas como si las hay. ¡Perversas como si las hay! Eso es una perversión. Lucía era una criatura de 16 años. Jamás hubiese dado un consentimiento. Un menor, con lo que significa un adulto, ¿cómo le cambia la cabeza? ¿Hasta dónde tiene el dominio ese adulto de ese menor? Y nosotros tenemos que creer, porque todo el fin de semana se ocuparon de hacer eso. Todo el fin de semana se ocuparon de mandar a los medios que Lucía había consentido su propia muerte. A Lucía no la mató nadie. Cuando escuchábamos eso, cuando leíamos eso, no podíamos creer que mujeres llamadas feministas actúen de esa manera. Vamos a denunciar el lugar que la FEM, porque lo vamos a denunciar, y todas lo tenemos que saber, todas lo tenemos que decir. Sí. Todas lo tenemos que decir, porque si no parece que Marta está en loca, que sale a decir cualquier pelotudez que se le ocurre. ¿Me entendés? Que fumó algo y sale a decir esto. Protegernos todas y todos. Exactamente. Entonces, ¿eso qué hacen? Que eso nos hacen con todas las pibas. Si estos jueces, gracias a Dios que tuvieron esa certeza de poder leer estrofa por estrofa y ver todo lo que le hicieron a Lucía, lo que tanto la querella como el fiscal mostraron, todas esas pruebas, porque las pruebas había un montón, eran obvias. Entonces, que ellos hayan podido leer eso y ellos se hayan podido dar cuenta de que esto era un femicidio, de que esto es lo que le hicieron a Lucía. Ni más ni menos. La mataron por odio, por ser mujer, por ser, creo que ahora, por ser pobre. Pobre y negra. Pobre y negra, Cecilia. Entonces, nos toca eso. Somos pobre, negra, ¿quién va a ir a salir por vos? ¿Quién va a decir algo por vos? El pueblo. Nosotras. La llevan a una sala con la complicidad de un funcionario público que nosotros le pagamos el sueldo. Un funcionario público. Ese tipo la recibe a mi hija muerta a las 2, 3 de la tarde, ya ni sé la hora que era. A nosotros nos avisaron a las 6 de la tarde, cuando borraron todas las pruebas que pudieron hacer. A las 6 de la tarde nos avisan a nosotros. A vos te llega una chica a una sala muerta. Lo primero que haces de quién es la familia de esta criatura. 3 horas para borrar pruebas. 3 horas para borrar pruebas. Pero así todo, esto no alcanzó. El cuerpo de Lucía habló. Bien. El cuerpo de Lucía dijo lo que había pasado. Las puertas hablan, Marta. Sí. Esos jueces pudieron ver eso. Pudieron ver eso. Y hoy pudieron darnos una perpetua para Matías Farías. Con Ofidani seguiremos. Sí. Tenemos otro camino para recurrir. Y a casación, directo. Exactamente. Gracias, ya sabemos de quién hablamos. Son las mafias, sí. las mafias territoriales que se disputan el tema de las drogas y que a Lucía la agarraron como un pichi, porque creo que hasta Lucía la hubiesen agarrado para trata. Porque si no era Lucía, era cualquier otra de las pibas. Porque estaban en la hilera, eran las pibas del colegio, ahí donde ellos tenían el ojo puesto. Eran las pibas del colegio. Todas como Lucía. Es responsable, Marta, porque si no las bandas, estos, los de la droga, todo la policía, la justicia, ¿dónde están? La policía es el número uno. ¿Sí? ¡Convivencia de la policía con la justicia! ¡Una carta! ¡Una carta de la policía! ¡Hoy es un triunfo, compañeros! ¡Hoy tenemos hoy un triunfo más importante! Porque nos matan a las hijas y a los hijos con la droga. Estamos perdiendo jóvenes todos los días. Todos los días. Así que, por favor. Y esto es sentar precedencia, porque muchos familiares no tenemos justicia. Exactamente. Y la necesitamos para poder seguir esta lucha. Necesitamos jueces y juezas con perspectiva de género. Necesitamos la fecha de juicio. Y esta va a ser la foto de la fecha de juicio que necesitamos para esta mamá.